Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula, continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Buenas tardes, una vez más, reflexionando sobre la actualidad, sobre los temas políticos, sobre el compromiso político que tenemos dentro de la Unidad Popular y sobre los temas que ustedes, con mucha sabiduría, sugieren y mucho sentido práctico. Yo hoy quería hablar de la política de alianzas. La política de alianzas en la historia de la humanidad es vieja como la lucha de clases. Siempre que hubo confrontación, hubo alguien interesado en aliarse con alguien contra alguien. No en la época de las cavernas. En la época de las cavernas lo que había entre los pueblos era reciprocidad, intercambio de semillas, intercambio de conocimientos. Y si había un conflicto territorial, se arbitraba. Pero no había política de alianzas. La política de alianzas surge ya con las sociedades, con esclavos, con gente dependiente de otra. Y muchas veces, como hay confrontaciones entre opresores y oprimidos, pero a veces entre los propios opresores, por la disputa de un territorio, entonces la política de alianzas pasa a ser una estrategia sumamente válida para cambiar la correlación de fuerzas a favor del bando nuestro, sea cual fuese el bando nuestro. Me refiero a que las alianzas en la historia universal primero fueron militares y después políticas. Si uno ve las guerras del Peloponeso o la campaña de Aníbal o las guerras de anexión del Imperio Romano, donde se buscaba alianzas en monarcas locales, se hacían pactos de alianzas, y a su vez los oprimidos muchas veces hacían alianzas interculturales para defenderse. La política de alianzas implica la preexistencia de un conflicto, generalmente una poderosa lucha de clases. Porque en última instancia, cuando la alianza pasa a los partidos políticos, no hay ningún partido político que no sea expresión de una clase social, de una visión de una clase social. Lo pueden edulcorar los partidos burgueses, los partidos reaccionarios, hablando de la patria, de la nación, pero siempre se expresan los intereses de una clase social. Por lo tanto, toda alianza política en el plano político es una alianza de clase. Los partidos políticos de Occidente, ya hablando de la época capitalista, ¿no?, empezaron para resolver en política de alianzas correlación de fuerza favorable en el plano militar. Después lo hicieron en los parlamentos burgueses, en la política de alianzas para aislar al enemigo principal, incluso en un debate por votos. También a veces habían partidos distintos porque había matices dentro de la misma clase social. Pero poco a poco, si uno observa España, observa Italia, observa Francia mismo, los partidos políticos olvidan sus ideales, hacen simplemente todos ellos un discurso demagógico y se vuelven, este es un concepto muy importante en la política de alianzas, los partidos se vuelven cooperativas de votos. Es decir, yo antes me peleaba con fulano, lo cuestionaba, pero aliarme con él me sirve porque los votos me permiten ascender en cargos administrativos. Y entonces olvidemos el pasado, olvidemos lo que antes nos diferenciaba, somos todo lo mismo, y los partidos políticos pasan a ser cooperativas de votos. Uno ve cuando no hay mayoría parlamentaria, cuando no se puede nombrar al primer ministro, las alianzas que se hacen, que no son por principios, son alianzas para lograr, en este caso en los parlamentos, los votos suficientes. Así que los partidos van degenerando, los partidos burgueses, al mismo tiempo que la democracia capitalista, liberal, se desprestigia. Ojo, nosotros preferimos la democracia liberal a la dictadura abierta, pero ha mostrado sus límites la democracia liberal. Y en ese plano los políticos se vuelven cada vez más corruptos, cada vez más sobornables, y los partidos pasan a ser simples cooperación de votos. Fíjense ustedes, con todo respeto, pero Delgado, el candidato de los blancos, tuvo un encuentro. Se discuten estrategias políticas electorales, no se discute plataforma, no, esos son todos iguales. O sea que los partidos han, salvo honrosas excepciones, los partidos han involucionado a ser simples asociaciones para conseguir votos. Si nosotros pensamos en los partidos tradicionales de Uruguay, vamos a aterrizar en Uruguay ahora, los partidos tradicionales de Uruguay nacieron en una confrontación importante en el plano militar y político, pero fueron involucionando hasta ser lo que son hoy, ambos servidores del capitalismo dependiente, ambos servidores de las transnacionales y obedientes a los dictámenes que vienen de afuera. No fue ese el origen. El Partido Nacional fue alguna vez expresión de los terratenientes y de grandes terratenientes y su nacionalismo. Y por otro lado, el Partido Colorado fue la expresión del liberalismo pro-europeo, liberalismo masón. Hubo diferencias, concretamente hasta 1960. Porque cuando empieza el periodo de las vacas flacas, empieza la crisis, que después se va a acentuar, por supuesto, en los 70, ya no hay posibilidad para un vallismo demagógico, ni para un vallismo auténtico. Es decir, ya no hay capacidad de maniobra. La única solución pasa a ser el cambio social hacia el socialismo, hacia la liberación nacional. Como en eso no están dispuestos a abarcarlo, los dos partidos políticos van desdibujando, apelan a historias diferentes, pero se van desdibujando, se van confundiendo y se van fundiendo en un solo proyecto. Por lo tanto, también en los partidos políticos tradicionales del Uruguay se ve esta tendencia general a desvirtuar los partidos, a quitarles todo vínculo con su memoria, con su razón de ser originario, y a transformarse en cooperativas de votos. Yo quiero una cooperativa de votos que sea mayor que la tuya, por lo tanto negocio con este intendente, negocio con esta persona que tiene vínculos en su pueblo, porque no vamos a discutir el programa es el mismo para todos los blancos, ¿no? Es la entrega del país, vender la patria, seguir siendo capitalismo dependiente. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión, con quién me junto yo, que es simpático, a los efectos de confrontar a aquellos que se juntan con el otro. Dentro de mi partido primero, dentro de la campaña electoral importante después. O sea que esa involución que uno nota en los partidos, que alguna vez se llamaron Partido Socialista Obrero Español, Partido de la Libertad, van deformándose, degenerándose. Eso mismo pasó en los partidos políticos tradicionales uruguayos. Su política de alianzas es simplemente una especulación de cómo conseguir más votos. Se van transformando en cooperativas de votos y sirvientes, obsecuentes del capital internacional que nos oprime y nos saquea. Caso aparte es Cabildo Abierto, porque Cabildo Abierto, sirviente de los mismos intereses poderosos, tiene su propio programa hacia una dictadura terrorista del capital financiera, nostálgicos de las dictaduras fascistas anteriores. Ahora ellos quieren su propia dictadura, pero todavía no es el tiempo. Entonces expresan su nacionalismo de ultraderecha en una política de alianzas dentro de la coalición, porque no les quedaba otra. Es decir, junto con blancos y colorados, el Partido Independiente no existe, ¿no? Es una veleta, pero junto con blancos y colorados, Cabildo prepara sus uñas contra el enemigo común de la coalición neoliberal y del fascismo de Cabildo Abierto, que es el pueblo organizado. A Cabildo Abierto le irrita tanto que haya una organización revolucionaria como que los oportunistas controlen el PCNT. El PCNT es un adversario a su proyecto autoritarista. Por lo tanto, cuando hablamos de política de alianzas del Cabildo Abierto, es una alianza simplemente táctica, una alianza simplemente electoral, a los efectos de frenar el avance de la socialdemocracia, por más oportunista que sea la socialdemocracia, porque organiza sindicatos, organiza la cultura, y el fascismo odia a los sindicatos y odia la cultura. Entonces, por supuesto, la política de alianzas en este momento, que todavía no son lo grande que quisieran ser, aunque son mucho más grandes de lo que nosotros desearíamos, en este momento la política es con la coalición. Coquetea, se va, se viene, pero está en la coalición de la derecha, porque es ahí donde debe estar, en este contexto donde todavía la democracia liberal tutelada es lo que vale. Y en ese sentido, alianzas para subir, juego demagógico, pero una constante y permanente diferenciación. Política de alianzas, sí, hace Cabildo Abierto, pero diferenciándose, marcando su perfil diferente al perfil de la coalición. Y si la coalición es totalmente entreguista, Cabildo Abierto alude, no es que lo cumpla, pero alude, a un nacionalismo ultraderechista, preservar ciertas empresas en manos del Estado para que cuando llegue el momento de su dictadura terrorista tenga recursos y no tenga que apelar a los marines, como alegremente haría un gobierno neoliberal. O sea que la política de alianzas de Cabildo Abierto y sus frenos, es decir, merecen un capítulo aparte dentro de la política de alianzas en el Estado Oriental. Tenemos los partidos políticos tradicionales, tenemos Cabildo Abierto, hay otros que ni pinchan ni cortan, no me voy a molestar a analizar partiditos que son simplemente la ambición personal, como es el PERI o el partido dependiente, llamado independiente, no me voy a molestar, pero partidos tradicionales, Cabildo Abierto, también hay que analizar la política de alianzas dentro del Frente Amplio. El gran problema en el Frente Amplio para entender su política de alianzas es que en 1971, en su seno y en su conducción, había gente reformista, había gente muy moderada y gente radical revolucionaria, pero el programa era revolucionario. Por lo tanto, la política de alianzas de aquel Frente Amplio eran muy restringidas. Hoy, después de la dictadura, de la última dictadura, el programa del Frente Amplio es un programa que se ha desdibujado totalmente, es de socialdemocracia de derecha, se pone de rodillas ante el capital financiero internacional, trabaja en la misma dirección que los partidos tradicionales, pasa a ser también una cooperativa de votos, a tal punto que cuando empieza esta concepción de cooperativa de votos y no de programa, cuando los sectores como Sartú y otros sectores que hoy integran la Unidad Popular se fueron del frente, les palmearon la espalda y dijeron, no, vuelvan, nos interesan sus discrepancias adentro. Claro, cooperativa de votos, cuanto más alas tenga, mejor para los ganadores. Y en este sentido, hoy podemos advertir en esta política de alianzas del frente, tres alas que se complementan y en el fondo son lo mismo, ¿no? Por algo, los cuatro precandidatos, expresión de estas tres alas, los cuatro precandidatos andan juntos y consumen juntos, pasean juntos y hablan de la necesidad de que triunfe el frente, al mismo tiempo que se hacen pequeñas zancadillas por abajo. Y en ese sentido, claramente se pueden definir tres líneas en el que representan a los tres candidatos, es decir, el intendente de Salto gravita de otra manera, pero hay tres líneas fundamentales en el Frente Amplio. Una, los sirvientes explícitos del capital financiero internacional. Se definen como sereñistas, se definen como el ala moderada, continuadores de Astori, pero es cuando ya tanto el general Sereñi como Astori ya habían claudicado en sus sueños de transformación social y eran obedientes sirvientes del capital internacional. Ese sector existe en el Frente Amplio, es el sector más abierto. Yo recuerdo que una vez el doctor Sanguinetti, hablando de Astori, decía, yo no sé por qué, pero yo lo pondría como ministro de Economía de un gobierno mío, decía el doctor Sanguinetti, obvio. Esa es la parte más derechista del Frente Amplio. Después está el pintoresco MPP, que parece que sí, pero que no, que está en contra de la movilización ciudadana por las firmas, y tienen una expresión todavía gravitacional como Mujica, que está cada vez más a la derecha en sus reflexiones de filosofía barata. A veces la acierta con alguna ironía, pero cada vez más a la derecha es patético el personaje. Ese es el segundo grupo. Y el tercer grupo es el que juega demagógicamente a la diferenciación, desesperado por el pantano que se ha transformado el Frente Amplio, el mal llamado Partido Comunista, el Partido Socialista, el PVP, y algunos grupos muy menores tratan de mantenerse como el ala que va a reformar el Frente Amplio por adentro. Pero terminan votando por lo mismo. Es decir, los tres alas, el ala de sirvientes explícitos, el ala compleja y pintoresca del MPP y los falsos socialistas de fachada, terminan votando lo mismo y todos ellos tienen una complicidad total con el capitalismo dependiente, con las transnacionales, con Bondnia UPM, etcétera, etcétera. Es decir, que la política de alianzas en el seno del Frente Amplio, que ahora está furiosamente desencadenada entre los precandidatos para ver quién capta más votos, no es una política de principios, Es una política simplemente de conveniencia. Desde luego, Carolina busca más el perfil del tercer grupo del Frente Amplio, los que todavía se disfrazan de izquierda, y Orsi, que va a ganar descaradamente con su campechanía, con su simpatía, cuando uno lo ve personalmente. Orsi apuesta realmente, ¿no?, por algo. Orsi en octubre, cuando se desencadena el genocidio, él acababa de volver de Israel. Por algo Orsi y Carolina estuvieron después en la embajada de Israel en la noche de los cristales rotos. Pero no se los vio, ni a Orsi, ni a Carolina, ni una sola vez en las actividades por Palestina, que son actividades que no piden, no dicen viva jamás, dicen simplemente basta de genocidio. Ahí no se les ve a ningún candidato Frente Amplista. Entonces, la política de alianzas, si en el partido, los partidos tradicionales ya desdibujados, con divisas ya desmerecidas, como decía un poeta nuestro, elogian divisas ya desmerecidas, son cooperativas de votos, unos contra otros, pero todos en el mismo pantano. Si el Cabildo Abierto en su política de alianzas, ese sí, tiene un perfil coherente y claro hacia la dictadura terrorista que ellos aspiran, y ultranacionalista, y el Frente Amplio, al tener un programa que es un flan, es decir, que no dice nada en los temas centrales, se le permite no solo tratar de tener tres alas que se diferencien entre sí, a los efectos simplemente electorales, sino que este programa flan, que ya no tiene consistencia, permite también en algunos departamentos determinadas alianzas con gente que viene de los blancos, de los colorados, que no renuncian a ser reaccionarios, pero piensan que como el Frente Amplio puede ganar, ellos pueden hacerse un lugarcito ahí que les dé ciertos privilegios. Política de alianzas. Ahora bien, política de alianzas dentro de la UP. No hay que olvidarse que nuestra propia Unidad Popular es una alianza. Y hoy avanza hacia instancias mayores de alianzas con sectores que no se han rendido, que no se han sometido al capital internacional, con distintos enfoques, por cierto, a veces enfoques muy diferentes sobre la realidad mundial o la realidad continental, pero también tenemos enfoques muy diferentes dentro de la Unidad Popular sobre algunos temas. Es decir, nos une, por ejemplo, en el plano internacional, a nosotros en la Unidad Popular, la consigna artiguista del respeto a la soberanía de cada pueblo condena a cada invasión y a cada bloqueo. Eso es lo que tenemos en común. Y realmente la política de alianzas dentro de la Unidad Popular fue una política que permitió una construcción profunda de confianza mutua que no se dio de la noche para la mañana. Veníamos todos con muchas desconfianzas. En mi caso particular, yo había roto con el Frente ya en el 85. Que estos grupos que forman la Asamblea Popular, Unidad Popular, se desprendieran recién del Frente, tampoco a mí me gustaba aceptarlo. Después entendí claramente que ellos, peleando adentro, se trajeron gente y yo me quedé solo. Pero eso lo aprendí después. Pero así como yo tenía mis propias dudas, la construcción de la Unidad Popular era gente que venía de distintas historias y que tenía muchas dudas unos contra otros. De todos modos, la Unidad Popular era una necesidad en ese momento. En la campaña electoral última, no, la anterior, donde Andebu nos dio una oportunidad a todos los candidatos, después se dieron cuenta que era un peligro y no lo hicieron más. En la última campaña no nos dieron esa oportunidad. Pero en la primera campaña electoral que yo pude participar como vocero, yo terminé la intervención en Adebu diciendo: somos izquierda, somos patria. Porque me parecía que eso aunaba dos cosas. En primer lugar, nosotros no renunciamos a una visión transformadora de la sociedad. Pero por otro lado, recogemos lo que los demás han abandonado, que es las mejores tradiciones de defensa de la patria. Tradiciones revolucionarias y de defensa de la patria. Quizá en un capitalismo puro eso no sea tan importante. En un capitalismo dependiente, sometidos al extranjero, el concepto de patria tiene una enorme importancia. Por lo tanto, recogemos las tradiciones revolucionarias y patrióticas, definimos, estamos hablando de la Unidad Popular, un programa que no vamos a renunciar jamás a él, ni vamos a permitir que se revisen sus fundamentos, un programa, una estrategia de trabajo y una actitud internacionalista de solidaridad incondicional con los pueblos en lucha. Eso es lo que se constituyó como Unidad Popular. Y en ese marco veníamos tan heridos por recuerdos anteriores que construir la confianza mutua, que hoy es muy sólida, no fue de un día para otro. Los viejos lo recordamos bien. Y desde luego uno de los elementos importantes de la confianza mutua era cómo construir la democracia interna de la Unidad Popular sin recursos. Porque si yo tengo recursos, organizo un plenario nacional en un hotel, alquilo una semana, nos quedamos todos charlando, pero no, ¿cómo resolver la democracia con gente que, compañeros de la Unidad Popular que viven en Bella Unión, otros que viven en Rocha, otros que viven en el Chuy? La democracia. Por lo tanto, un logro extraordinario de la Unidad Popular fueron los encuentros nacionales de la UP, o encuentros nacionales de militantes de la UP. Porque el encuentro nos permite, en primer lugar, resolver la democracia interna y al mismo tiempo resolver cosas para después actuar conjuntamente. Los encuentros nacionales en general requieren meses de preparación. El coordinador plantea un documento para reflexionar, cada organización de base de la Unidad Popular o cada sector de la Unidad Popular o cada partido de la Unidad Popular tiene el derecho a presentar ponencias, propuestas, pero eso tiene que ser al menos con un mes de anterioridad, a los efectos de que el coordinador asuma la responsabilidad de redistribuir por correo electrónico, por encuentros presenciales, todo lo que ha llegado y todas las propuestas que han llegado, incluso enumerarlas, a los efectos de que el día que nos reunimos como encuentro nacional, que hay que traer compañeros del interior, que no todos pueden costearse su pasaje, que hay que dar alguna alimentación, a por lo menos una milanesa al pan, a muchos compañeros que llegan cansados, extenuados, y un café. Es decir, para todo eso daba para un día, gracias a que tenemos la fonoplatea de esta radio. Los encuentros nacionales se hacen en un solo día, pero previamente se encara y se exhorta a los militantes que van a ir a que lea el documento que prepara el coordinador, para ver si le parece totalmente bien o necesita enmiendas, para que lea y circulen las propuestas de las distintas organizaciones, de los frentes de lucha dentro de la Unidad Popular, para garantizar una dinámica que es bien interesante. Porque supongamos que hay un documento del coordinador, hay dos propuestas de modificación por parte de organizaciones de base, y además hay tres propuestas de pronunciamiento sobre algo, ¿no? Lo primero es que las propuestas de cambio del documento central tienen que hacerse por anticipado. Entonces, tenemos el documento central, las propuestas de los compañeros, y entonces se enumera documento central, documento número 1. Propuestas que propuso la agrupación tal o el partido tal, propuesta número 2. Propuestas que vienen de la base, propuesta número 3, número 4, número 5, si las hay, o de organizaciones intermedias, o de compañeros sueltos, propuestas 2, 3, 4, 5, 6, las que haya. Y en el plenario hay solo 3 minutos para fundamentar por la positiva, y si alguien desea hacerlo, 3 minutos para fundamentar por la negativa. No hay debate. Y no hay debate porque un debate extenso sobre uno de los puntos paradójicamente afectaría a la democracia, porque los compañeros que a veces vienen del interior, de muy lejos, tienen que retirarse temprano, están esperando que se trate el punto que a ellos les interesa. Si abrimos un debate largo sobre el primer punto, se va el tiempo. Entonces el debate es previo, la gente opina, la gente hace ponencias, si algo no le gusta, bueno, hace una propuesta, propongo que el numeral 4 se cambie en este sentido, comillas, pa, pa, pa, pa. Pero eso la gente lo conoce un mes antes, no hay que argumentarlo el día del encuentro. El día del encuentro se vota, una ayuda a memoria de 3 minutos, a favor, en contra, y se vota. Y una cosa importante también en estos encuentros nacionales, que a mí me enorgullece realmente, es que no vota el sector tal, el partido tal de la Unidad Popular, no. Cada participante es un voto. Yo he visto con alegría en algunas propuestas de los últimos encuentros de la Unidad Popular cómo gente que tienen, pertenecen al mismo sector, votan diferente, uno por la afirmativa y por la negativa. Por suerte, eso es expresión de la democracia interna al nivel que podemos llevarla con la austeridad económica que tenemos. Y después es mandato, lo que se acuerde ahí es como el programa de la Unidad Popular. Es mandato para todos. Este año no va a haber este elaboradísima preparación. El encuentro que hagamos va a ser con mucho menos preparación, asumiendo la confianza mutua que tenemos y la multiplicidad terrible de tareas en las que estamos sumidos. Pero bueno, el espíritu es ese, el de los encuentros nacionales. Y lo que ha logrado la Unidad Popular, y esto es importantísimo, hablo de la Unidad Popular, no de la UPFT, lo que ha logrado la Unidad Popular es un vínculo de confianza mutua que ha consolidado un núcleo extraordinario que venció todas las tempestades hasta el retroceso electoral, un núcleo extraordinario que venció todas las tempestades y que realmente se ha consolidado en torno al programa y a la estrategia sin perder la diversidad ideológica, que por suerte se mantiene, porque un Frente de Liberación Nacional requiere diversidad ideológica para llegar a todos los sectores. Y hay una periferia. La periferia, a diferencia del núcleo, es inestable. Hemos visto formarse grupos que después se disuelven. Hemos visto entrar a compañeros que después dicen no es este mi camino y se van. Seguimos tan amigos. A menos que hayan hecho algo muy malo, volveremos a encontrarnos en el camino. Es decir, pero eso es porque una construcción política no es rectilínea. Es decir, es una tendencia. Ahora la hemos saneado, hemos defendido una moral y una ética absolutamente de obreros y de trabajadores. Es decir, hemos hecho mucho y tenemos un núcleo sólido, indestructible. Y ahora avanzamos a la propuesta de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Lo importante es que esta unidad que estamos construyendo no se forjó en un seminario ni en un laboratorio. Nos encontramos primero en la calle, por las firmas, por Palestina, contra los abusos, por la lucha por salarios, en la solidaridad con los desalojados. Ahí nos encontramos y ahí entendimos que teníamos que estar juntos, contra los partidos tradicionales, contra el Cabildo Abierto, pero también contra la claudicación del Frente Amplio. Teníamos que estar juntos. Y en ese sentido, desde esa confluencia en la lucha social, llegamos a un acuerdo electoral con plataforma común. La plataforma era obligatoria, si no, no se podía. Ojo, a diferencia de la Unidad Popular, la UPFT, o sea, la unión de nosotros con los demás grupos, no tiene un programa con fundamentos, tiene una plataforma de acción que apunta hacia un Estado soberano, socialmente solidario, ambientalmente sustentable. Pero solidario, es decir, a todo lo que clásicamente se llamaba la liberación nacional. Entonces no tenemos un fundamento, primero la liberación nacional, después el socialismo, cuando otros compañeros dicen no, clase contra clase, directo al socialismo. Bueno, está. Lo que tenemos no es un programa común. Lo que tenemos, y es valiosísimo, es una plataforma común, que es lo que se ofrece al electorado como fuerza cohesionada, coherente y de mutuo respeto en los términos de esta alianza. Y esto sí es una alianza. Es una alianza para el cambio social. Es una alianza para recuperar la dignidad patria. Es una alianza para avanzar después hacia el socialismo. En ritmos que quizá tengamos distintas ideas de cuál va a ser ese ritmo, pero todos avanzamos hacia el mismo lugar. Por eso no tenemos un programa, no lo vamos a tener por ahora, pero sí una plataforma electoral. Y nos queda simplemente ahora, que en estos días tiene que resolverse, la fórmula. Los viejitos vamos a apoyar, pero tiene que haber gente nueva en la fórmula. Y eso lo vamos a decidir. Es posible que cuando nos reunamos el miércoles que viene en este micrófono ya haya una fórmula, lo cual sería maravilloso para empezar de lleno la campaña electoral sin aflojar en las firmas. Compañeros, todavía no he largado encuentros de memoria y brújula en enero. Es decir, vamos a ver qué día conviene en función de las grandes luchas que hay este año. Tampoco los he convocado. Bienvenidos los que me llaman por teléfono, los que me mandan correo electrónico con sugerencias. Pero nosotros, más allá de todas las cosas que hay en la calle, por suerte, nos oiremos nuevamente el miércoles que viene a las 17 horas aquí, en La Imprescindible. Un abrazo.